12 y 4 minutos, vamos a quedarnos con una de las secciones que van a ser habituales, que ya les ofrecíamos en la primera de las entregas hace un par de semanas, un espacio Alma Petaquera, que pretende trasladarles lo que al final es el corazón de nuestra localidad, sin duda, el trabajo de los petaqueros, un reconocimiento, por supuesto, a su labor, y recordando muchos aspectos sobre ese patrimonio que, por ejemplo, a través del manual del sector marroquinero, ya saben que se publicaba hace varios meses. Alma Petaquera, gracias a ese grupo de expertos que además desarrollaba este manual del petaquero y que, bueno, pues en concreto hoy se traduce a través de la presencia de Juan Ríos, Rafael Benítez, Martín Blanco, Manuel Gago, Prudencio de Miguel y Antonio Avelino. A todos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Y como no, también por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel, su director y además impulsor de lo que es esta iniciativa aquí en Radio Ubrique, Juan Enrique Gutiérrez, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes. Después del arranque hace varias semanas de este espacio, hoy también, hombre, con un tinte navideño, si os parece, también, como tocan estas fechas, vamos a recordar diferentes aspectos sobre el trabajo marroquinero. Y hoy en concreto vamos a hablar de diferentes momentos del día habituales que eran muy característicos de la época, desayuno, el piso, como era conocida la merienda, y los utensilios también tradicionales que recogéis, por cierto, en el manual del petaquero, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar, y aquí tenemos una nutrida representación hoy de compañeros, del famoso y el jarrillo de lata, que era, la verdad que era una estampa bastante pintoresca. Para la gente joven que nos esté escuchando, seguramente no lo ha conocido, o a lo mejor ha conocido la versión del jarrillo de lata esmaltado, que fue, digamos, la que se hizo ya con posterioridad. Pero bueno, para empezar un poco y romper el hielo, yo voy a coger la página 679 del manual del petaquero y vamos a ver lo que pone sobre el jarrillo de lata, ¿no? Es un recipiente de metal con forma de jarra, parecido a un termo, que servía para llevar el café a los petaqueros y petaqueras de Ubrique. En un principio se hacían de hojalata o se reutilizaban botes de conserva y los fabricaba Juan el Latero. Más adelante se fabricaron de hierro con cobertura de esmalte. Hay incluso una expresión popular muy, muy utilizada en Ubrique, que eres más apañado que un jarrillo de lata. Dícese de aquella persona que es mañosa y cuenta con predisposición para hacer las cosas. Bueno, pues este jarrillo de lata carecía de tapa, por lo menos el inicial, por lo que para que el café contenido en él no se enfriara antes de tiempo, se le tapaba con una rebanada de pan encima, muchas veces envuelto en papel de estraza, el cual, por cierto, también se reutilizaba en sucesivas ocasiones. Normalmente eran las madres y algún chiquillo que aún no iba a la escuela los encargados de llevarlo a sus allegados a las distintas fábricas. Algunas mujeres llegaban a aportar hasta 4 jarrillos de lata. Y ahora vamos a hablar un poco en qué consistía el desayuno, para que ellos expliquen lo que desayunaba un petaquero 40 años atrás, ¿no? Por cierto, que has comentado un aspecto, lo de reutilizar, que era muy, y es muy característico, ¿no?, del sector de la piel, digo, porque ahora está muy en boga, desde el punto de vista medioambiental, ecológico, el reutilizar materiales y demás. Bueno, pues eso es, desde siempre se ha hecho, por ejemplo, en el sector de la piel, para todo, ¿no? No se tiraba absolutamente nada, y bueno, y de una lata de conserva, de leche condensada, pues hacían un jarrillo de lata. Entonces, todo era reutilizar con los pocos medios que había entonces a disposición, pues hacían verdadera virguería, ¿no? Y bueno, yo ya me callo y dejo paso para que ellos hablen de lo que era el desayuno, en qué consistía. Bueno, pues el desayuno, evidentemente, no adaptado a las fechas. Desayuno que, por cierto, no había ni horario concreto, creo, ¿no? No. Era, pues entraban normalmente a las 8 de la mañana y el café te lo llevaban a las 9:30, 9:30, 10, según, porque la madre tenía que llevar, a lo mejor tenía que hacerlo y tenía que llevar a más, hermano. Y aquello no era café, se le decía café por decirle algo. Pero que yo me acuerdo que era cebada tostada, que la tostaban en la misma casa. Tostaba así en un cazarro hasta que estuviera a punto, después la molían, algunas veces no había ni molinillo, la machacaban y la asaban en agua caliente y aquello hervía y era el café Malta. Malta, ¿no? Como tú decías. Malta, Malta. Molinillo que también recogéis dentro de lo que son los desayunos, lo típico, los molinillos que sí, que han llegado hasta nuestros días, pero esos tradicionales. Bueno, pues seguro que hay muchas casas, ¿no?, que se mantiene y con el que se molía el lo que parecía que era café, ¿no? Exactamente. Rafael, ¿cómo recuerdas también esos desayunos? Bien, yo los recuerdo más o menos como Juan, ¿no? Más los desayunos, dice Juan, que se llevaban sobre las 9:30, sí, más o menos, pero algunos, ¿no?, llegaban a las 11. Sí, bueno. Porque claro, no había horario. Si a la mujer o a la madre o al hermano chico le cogía tarde, eso iba a las 11 de la mañana a el café. Y otro se lo habían tomado a las 9. Y así eran los de esta. Así que eso de los horarios de hoy día, fijo, no. No, eso no se conocía. Ni para eso ni para... Hombre, bueno, la entrada sí, la entrada a las 8 había... Pero la salida era lo que... Y la salida a veces tampoco, ¿no? Porque dependía... La salida era... Vamos, que no se sabía cuándo salía. Martín, ¿qué nos puedes decir de...? Bueno, volviendo a la molienda de la Marta, pues yo recuerdo que una vez cazaron un molinillo en casa de mi abuelo y lo hicieron con una botella, aplastando la Marta, así que también... Y bueno, en cuanto a los desayunos, es verdad, yo cuando estaba en la escuela llevaba el café también a familia mía, a mi padre, a un tío mío y demás, y me acuerdo que a mí me gustaba mucho el café, me decían Mariano, no sé por qué, y cuando llevaba el café de mi padre, no, pero de mi tío, muchas veces el jarrillo iba por la mitad, es que se podía derramar, entonces yo me lo bebía. Y algunos iban con tapa, otros no, decíamos, ¿no? La tapa después, llegó después, la tapadera del... Si no, la rebanada de pan encima, ¿no? Sí, la rebanada, que claro, date cuenta que muchas veces en una mano tenía que llevar dos arrillos cogidos y otros dos en la otra mano, o uno y uno, y el pan tenía que ir arriba, ¿dónde te lo iba? Entonces tampoco había tanta fuerza de plástico, bueno, ninguna. Y te la tienes que a bañar para llevarlo. La bolsa de plástico que ahora se quieren eliminar y que antes, bueno, pues al final se aviaba uno y sin bolsa de plástico, ¿no? Pues que claro, parece indispensable hoy día. Y hablamos ya además de la Malta, Manuel, que para aquellas personas que no lo conozcan hoy día es una forma de rebajar, podemos decir, el café para que no esté tan fuerte, ¿no? Y además hace que, bueno, haya más cantidad también. No, yo creo que es porque no había café o dinero para comprarlo. Sí, es que no había, no existía prácticamente, existía el café, lo que pasa es que no había medios para poder comprar el café. Y si no había, no era Marta, pues a lo mejor era Sicoria, que todavía era más barata, diéramos. Y recuerdo también de, porque yo lo llevaba también el café a mis dos hermanos, a mis tres hermanos, tenía, que uno lo llevaba aquí, Anca Manuel Coroní, llevaba tres arrillos, y la tapadera, pues era la rebanada de pan encima, y con los dedos gordos sujetaba la tostada. Y llevaba uno aquí a Anca Manuel Coroní, otro llevaba a la calle El Perdón, y otro a Santa María, que cuando iba llegaba el último, por lo que bebía era agua negra, porque ya iba frío, y lloviendo. Por esa época había azúcar, ¿contabais con azúcar suficiente o no? Sí, azúcar, sí, azúcar la había, pero vamos, también había unas pastillitas que para usar café, que era lo que sustituía al azúcar. Hablando del azúcar, yo he visto el café, que decimos café, la Marta aquella, endulzándola con una barrita de paludú. Porque no había azúcar. No había azúcar tampoco. Claro. Prudencio, ¿qué recuerda de aquella época? Pues yo lo que recuerdo es que la Marta, mi madre, pues hacía Marta también. Y la vendía en las tiendas. Ella la hacía en una de esas, hacía Marta y la vendía en las tiendas. Y entonces, pues, después allí, como estamos hablando, la molían para hacer café. Y aparte de eso, ya después echaban algunos granitos de café ligados. Ya iban... Sí, para darle un poco de sabor. Ligaban un poquito de café con la Marta. y se llevaba entonces de esa forma. Y también recuerdo que las tostadas, los papeles de estraza, fíjate, pues resulta de que se volvían a guardar. Lo doblaba, te lo metía en el bolsillo para la mañana siguiente volverlo a utilizar. Si ya estaba muy como decimos, manchado, pues entonces ya había que tirarlo. Pero si no se manchaba mucho, se volvía a doblar, te lo metía en el bolsillo y al día siguiente volvía a utilizar el papel de estraza. O sea, que es plástico y ni hablar. Estaba todo controlado de una manera que era para no gastar, para no esto, para no lo otro. Vamos, todo igual. Prudencio, sí. Cuando el papel estaba muy ensado, ¿servía para encender la hornilla con el carbón? También, ¿verdad? Es que el papel no lo tiraba. Claro, al final servía para algo. No lo tiraba, siempre servía para algo, para el picón. Lo ponía en lo alto del picón para darle con el soplillo en la caza y encender la copa, vamos. Claro, y todo ello lo que digo para las nuevas generaciones que nos puedan estar escuchando, ¿no? No solo es porque tampoco lo había en el mercado, no había tantos productos. Cuando tú llegabas a una tienda de alimentación o lo que fuera, no había productos ni tampoco había medios. Y además se vendía todo por suelto. Lo que vendían en las tiendas era suelto todo. Los garbanzos, eso de venir envasado como viene hoy. La granel, ¿no? Todo era envasado, todo era suelto. María, échame usted un cuarto de garbanzo, cuarto de lenteja, cuarto de azúcar, por ejemplo, la Marta, igual, todo es que todo era igual. ¿Y en eso donde te despachaban el café o los mandados de la tienda, ese papel, ese que hacían como un cartuchito, pues ese papel se aprovechaba para el desayuno? O sea que eso servía para varias cosas. Que se solía decir también cuando alguna persona estaba un poquito manchado, tiene más mancha que un papel de tarza. Exacto. Era una expresión que se decía también. Porque, claro, siempre tenía tantas manchas de aceite y de manteca y de, que... Bueno, pues es algo a lo que además se está volviendo, quizás por esa mentalidad ecológica, medioambiental, de reutilizarlo todo, incluso... el tema de los alimentos a granel para utilizar el empaquetado mínimo posible. Al final todo eso volviendo, aunque sea por otras circunstancias. Y Antonio Belino, ¿qué nos puede comentar de aquella época? Yo de aquella época lo que recuerdo era cuando, hablando de café, igual que a muchas familias les llevaban el café a la fábrica, otros, los niños que estábamos trabajando en la fábrica, éramos los que el jefe, el maestro, el otro del hermano, Antonito, ¿dónde ve la casa por el café? Juanito, ¿dónde ve por el café? Y él resulta que el tuyo llegaba así también a las 9:30 o las 10 de tu hermano, y tú te lo tomabas a las 11 de la mañana, porque como habías tenido que ir un mandado, anda a ver por Tabaquera a la torre, anda a ver por el café de este, anda a ver por este, y resulta que el tuyo era el último que te tomaba, a las 11 de la mañana, y ya es verdad que estaba frío ya, lo que pasa es que eso, era costumbre, era así. Y no había más nada que... Como no había horario, al final dependía de... Claro, porque antes no había circunstancia del trabajo, ¿no? Que imponen un horario para desayunar, otro... Antes llegaba uno a las 9:15, a las 9:30, a las 10:15, a las 10:30, pues estabas terminando una tarea y decía yo esto, ahora me lo tomo, y dice, no, a las 11:15. Y como comentabais, al final... supongo que si no todos, en gran parte habéis pasado por ahí, de que os llevasen el café... el desayuno, bueno, pero también habéis sido chiquillos que habéis ido con esos jarrillos lata. Me acuerdo que nos mandaba y decía, Antonito, compra una peseta de surro allá en cada Pepa Rincón. El rincón aquí estaba aquí en la puerta de Tribuena detrás del kiosco. Y si había siete, tú tenías que esperar que te tocara a ti. Y tú te tenías que estar allí hasta que te tocaba. Y entonces no había bulla y decía, ahora. Y te cuida larguísimo, claro. Y eso era verdad, ¿eh? Igual que uno, otro niño, otro... Al final el desayuno dependía de todas esas circunstancias. Claro, y el que tú le llevabas los churros a las 11:45, pues se lo tomaba a las 11:45. Pues claro. Pues todo ello sobre el desayuno, pero algo parecido también con respecto al pisto, ¿no? Bueno, hablando del desayuno todavía, hay que decir que el desayuno lo hacían en la loza. O sea, se desayunaba en el puesto de trabajo. Y después la gente puede pensar que a lo mejor el desayuno era muy variado, pero el desayuno no era nada de variado. El desayuno consistía normalmente en pan con aceite, pan con manteca y poco más. Eso es lo que había día sí, día también, ¿no? Entonces, algunos no tenían ni para manteca, y entonces era aceite, muchas veces el aceite que quedaba en el peró de haber frito lo que fuera. Hay alguno que comentó una anécdota, que por ejemplo le pidió una vez a la madre, eso nos lo contó también alguien que es un poco curioso, le pidió a la madre que le pusiera manteca colorada con su rapa, y la mujer, pues la pobre, no tenía en ese momento esa manteca con su rapa, y entonces le dijo: no te preocupes, que ahora voy yo por ella. Y entonces lo que hizo fue mojar el pan en aceite, le echó un poquito de pimentón por encima y le dijo al hijo, aquí tienes ya el pan con manteca. Y él se lo comió a gustísimo y todavía lo recuerda, ¿no? Creyendo que, claro, era lo que él quería. El pan con aceite, que era lo más habitual, ¿no? Muy sano, pero es que tampoco había otra cosa, ¿no? Y otra particularidad, que tampoco había un tiempo límite para pa desayunar. Tú te ponías a desayunar y no tenía un cuarto de hora, ni tenía 20 minutos. Te ponía cuando terminaba y punto, que no te exigía tampoco un tiempo limitado, ¿no? Como un cuarto de hora o media hora, que uno echaba a lo mejor 5 minutos y a lo mejor otro echaba 20, y no pasaba nada. Sí, porque al final la moldaba su tarea de ese día, dependiendo si tenía más o menos. Llevaba un copete con aceite y le echaba una poquita azúcar a la madre, y aquello estaba que era un pastel, un dulce. ¿Eh? Eso me acuerdo. El copete. Mi madre me ha contado incluso que algún compañero de trabajo, el pan estaba tan duro que la madre primero se lo mojaba, se lo remojaba, y después de remojado lo freía para que a la hora de comérselo estuviera más... ¿Cómo estaría el pan? Quiero decir que tirarse no se tiraba absolutamente pan frito, nada. Que también era pan muy frito, característica, ¿no? Pan frito, pero porque claro, pero remojado previamente. Bueno, prácticamente también cuando freían pescado, yo recuerdo que el aceite que quedaba, freían 2 o 3 rebanadas de pan. Eso se ha hecho y todavía se sigue haciendo, ¿eh? Cuando se fríen los manojos de boquerones, en mi casa siempre han frito 2 o 3 rebanadas de pan. Pero claro, esto es distinto porque, bueno... Pero no se tiraba el aceite. No se tiraba, que se va a tirar, claro. Normal, claro que sí. No se tiraba absolutamente nada. En cuanto al pisto, sí. El pisto solía consistir también en un trozo de pan, a lo mejor con chocolate, el chocolate de entonces, lógicamente, manteca también o carne de membrillo, o a lo mejor en una fruta. Eso es el que llevaba el pisto. Al igual que con el desayuno, tampoco había una hora fija para el pisto ni para comerlo, por lo que había libertad de hacerlo cuando se quisiera. El pisto es algo curioso porque llegó a ser muy habitual en Ubrique, extendiéndose el uso a los escolares, que en los años 60 y 70 yo recuerdo de haberme llevado a la escuela el pisto. Y era una palabra que se utilizaba mucho. Sí, en vez de merienda ya era pisto. Exactamente. Y eso lo llevábamos, era la merienda, ¿no? Llevaba la merienda al colegio. Y la palabra pisto ya hoy no se utiliza. Ya parece que se ha perdido. Ya se ha perdido porque bueno, tampoco se va al colegio por la tarde, ni ya lo que se le da hoy a una escuela era lo que se le daba entonces. Hoy hay una variedad que muchas veces las madres y los padres no saben qué le van a dar niños para que se coma algo. Pero el pisto un poco era eso, y era una palabra muy típica en Ubrique que significaba eso. Yo lo recuerdo como la merienda. Sí, señor. Supongo que el chocolate, dependiendo qué época, sería también un producto de lujo, ¿no? Un pocillo de chocolate, uno se podía comer hasta 1 kilo de pan. era la proporción. Pero bueno, te daban una rebanada y un pocillo, entonces tú, el pocillo de aceite te tenía que durar para todo el pan, entonces lo daba bocaditos pequeñitos para que te durara, ¿eh? Eso era muy normal. El pocillo es que entonces había cartillas de racionamiento, y algunas veces pues te tocaba que podías sacar chocolate de Gorriaga, que era famoso, era más malo que el duro. Y tomarte un pocillo de chocolate, que eso era una fiesta. Supongo que era chocolate de taza, de esto, ¿no? Era el que... Bueno, chocolate, como dice Juan, yo creo que tenía una mezcla de garroba, tenía un 10% de cacao y un 90% de garroba de aquella fecha. Sí, porque después, tú sabes, las cosas fueron cambiando y en tu casa se compraba el chocolate ya digamos, de la tienda. ¿Y notabais la diferencia ya? Se notaba. Notaba bastante más suave. Igual que con el café. Que era café, ¿no? Igual que... Sí, eran unos años, los años de la posguerra también. Claro, le estamos hablando de muy general, pero evidentemente fueron épocas... no son todas las épocas iguales y claro, esos años... Claro, no había de nada, es que no había de nada. Eso que ha dicho Prudencio, de los granos del café, se los echaban las mujeres, se los ligaban para que supiera algo, porque yo me acuerdo que la Marta, nosotros es que nos habituábamos a todo, porque éramos de 9 o 10 años, los críos lo que queríamos era llenar el estómago, pero no había de nada. ¿Y los críos tomaban café? No, lo que era Malta. Lo que era Marta, los críos tomaban igual, porque las madres nos daban igual, como si fuera que no, que no es hoy, que hoy no, hoy a los niños les quiere dar café, les quiere dar muchísimas cosas. La hora de la merienda, pues no, hoy le vamos a dar este yogur, mañana no, mañana le toca esto. Es que la diferencia es, por mucho que quieramos hablar, mucho que queramos decir, la diferencia de entonces a hoy no tiene nada que ver. Eso es. Tampoco perdían el sueño. Porque café, iba poco café, o sea que tampoco perdían el sueño. Y la leche, eso es que la podía comprar, la vendían a domicilio. Me acuerdo yo que en todas las casas había una botella, y iban por la leche, la que podía, era una medida, le decían una medida, que sería un litro entonces. Un litro y medio, y hasta un cuarto. Exactamente. Un cuarto, la vendían por las calles hasta un cuarto, con las madres. Que no había para comprar medio litro ni un litro, entonces echaban un poquito nada más. Y después la leche condensada, las latas, pues no veas. Cuando una lata la abrían en una caza y el niño se daba cuenta de que estaba la lata, me la cargaban dos chupetones. Y después, torta al niño, ¿qué va a hacer? Era el ¿Te has tomado la leche y así, pues torta? Era el dulce típico, ¿no? De la época, lo de la leche condensada era como, no sé, lo que un niño podría aspirar más, ¿no? Claro, existían productos de calidad y los había. Lo que pasa es que no había, como el colacao y todas esas cosas, las había. Lo que pasa es que, claro, no había medios para poder comprarlo. Claro. Entonces había que adaptarse a lo que había, a la Marta. Pues yo recuerdo que yo la leche no la tomaba más que en Semana Santa, porque las cabrerizas la regalaban. Sí, señor. Iba con mi de seda, y además era de barro, a la cabreiza de tío Paco en la sierra, y siempre nos la llenaban de leche. Entonces ese día pues había natilla, había... Entonces era un día grande. Y moniatos asados. Bueno, moniatos cocidos, que era... Aquel sufragaba mucha hambre, los moniatos. Parece que era una cosa que se criaba bien. El tema de la leche, supongo que, claro, habría otras poblaciones más ganaderas que sí que eran más accesibles, ¿no? Por ejemplo, la leche, pero porque dependía, era artesanal, así que... Cuatro cabras que claro, ordeñando... No era como en otras poblaciones, supongo, ¿no? Por cierto, que hablando de los alimentos, estamos hablando, la conservación de los mismos también era complicada, ¿no? Porque eso de neveras... hombre, habría que ver las épocas, ya a partir de los 70, cosas así, pero... Antes, tener una nevera era, bueno, prácticamente imposible. No había en cuanto a electrodomésticos, pero bueno. No había. De tal manera se vivía al día. Claro, se compraba lo que se necesitaba para el día. Exactamente. Ibas al colmado, a la tiendecita donde comprabas, al mercado, compraba lo que iba a comer ese día y ya está. No había tiempo de almacenar tampoco nada, ni se almacenaba. Que no se almacenaba. Los mayores de mi casa, que a lo mejor cocía la leche, y decía, no, hay que, cuando se sube, hay que ir un poquito y ponerlo otra vez, dos o tres veces que hierva para que... ¿Para la nata? No, para hervirla, para que no crea bacterias. Ese era el tema de pasteurizarla. Y la cocías tres veces, así la levantaba otra vez puesta. Otra vez. Fíjate, lo decían los mayores. Fíjate, se han cambiado las cosas. Que hoy, bueno, lo vemos así, gracias a Dios. Un simple huevo frito, un huevo. Hoy un huevo, y te voy a poner un huevo duro. Eso hoy es normal, un huevo frito. Un huevo frito, yo no lo conocí, un huevo frito, hasta que... Vamos a hacer la primera comunión. Antes se ponía a lo mejor alguien enfermo y a lo mejor le daban un huevo, pero bueno, como una cosa... Una cosa extraordinaria. Después, otro huevo era la sardina en arenque, que es una cosa muy curiosa, que ellos van a comentar ahora, cómo era el tema de la sardina en arenque. Y para que ellos explicaran, la sardina en arenque era un pescado en semiconserva que se vendía en unas cajas, unas tinas de madera, que estaban todas amontonadas. Tú ibas, por ejemplo, a la Chabola y estaba lo harto del mostrador, lógicamente con las moscas alrededor y lo que hubiera. Antes no había nada que tapara, como hoy, que va todo tapado y todo acristalado. Y bueno, pedían una sardina de esa que estaba súper salada, imaginaros. Pero ahora que te cuenten ellos cómo hacían para comérsela. Porque esto también tiene su... Ahí los quicios de la puerta son famosos, porque mucha gente la liaba en el papel de traza que hemos hablado antes, la metía en el quicio, cerraba la puerta y la estripaba un poco y a ese salía la piel de la sardina y te comía lo que quedaba, que era entre las espinas y... Poco más bien. Pero vamos, estaba saladito. Eso sabía gloria. No sardina arenquera, que eso sabía gloria. Que eso era muchas veces la cena de por la noche, ¿no? Una sardina, que no es que había más cosas. Y pan había mucho, tampoco, ¿no? Me era limitado también, ¿no? Estaba todo limitado. Había prácticamente, pero... Sí, no había no, capacidad para poder comprar. No podía comprar las madres. Yo creo que las madres la habían pasado fatal. Fíjate. Las madres con los hijos que no podían darle, porque una madre siempre sufre muchísimo cuando ve que el niño le está pidiendo y no le puede dar. Que eso es horroroso. Esa mentalidad de racionar, de tener cuidado con, de no gastar en exceso, de no malgastar, es algo que vemos en nuestros mayores, ¿no? Que mantiene, evidentemente, es algo muy positivo, y lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pues claro que sí, que se ve hasta el día de hoy. Pues no, es que los niños hoy, gracias a Dios, tienen de todo. Porque hoy, ¿quién me va a decir a mí que no tiene un niño para los Reyes 6 juguetes? Con 2 es suficiente, porque tienen 6, 7, 8, 1, que si el abuelo le regala, que si el tío, que si le... Es que se juntan con un montón de regalos horrorosos. Oye, de hecho, esos regalos tienen durante todo el año. Ya los Reyes casi que quedan ahí juguetes, claro, durante todo el año. Por eso todo viene a caer donde mismo. Volviendo al tema de la comida, yo recuerdo de hoy... Un niño dice, pues no quiero esto, se lo echan para el lado y no se lo come, o le ponen otra cosa, lo que en mi casa pues, se ponía a lo mejor un guiso de patata o lo que hubiere. Y yo era más chico, el poquito perejil lo echaba para el lado o la poquita cebolla, y mi padre estaba allí y me decía, eso hay que comérselo. Con 2 lágrimas aquí, pero tenías que coger el trocito de perejil y la poquita cebolla. En el plato no quedaba nada. Eso había que comer. ¿Y eso de que no te gustaba un plato u otro? No, se te pasaba ni por la cabeza. Plato único, y eso había que comérselo. Y así no se podía dejar nada. No, es que no... No se te pasaba por la cabeza porque era lo único que había. No había nada. Que estaba esperando, que estaba el estómago vacío y tú te comías hasta el plato. Que hacía falta. Claro. Porque, claro, yo me meto porque si no se me va. Cuando estaba chico, pienso yo que el hoyito del pan, eso no es que lo cubre nada más que el pan. O sea, tú puedes comer, ¿qué quieres que te diga? Lo que tú quieras. La comida, patata, frutos secos, lo que sea, pero el hoyito de una rebanadita de pan o comiendo aquel bocadito de pan, eso es inigualable. Porque yo, todavía la edad que tengo, yo tengo que comer con pan. El hábito al que estamos acostumbrados, de hecho, pero hoy día algunos críos pues tampoco, ya se lo están perdiendo, como que no le dan la importancia esa al pan, ¿no? No comen pan. No comen pan. Los jóvenes no comen pan hoy. Es que le puedes poner la comida con el trocito de pan y no se lo comen. No se lo comen. Le quedas una sipita y así lo dejan. Y antes no, antes el pan es lo que dice Juan. Se valoraba al máximo. Porque te comía el poquito de chocolate con el pedazo de pan. El pan, es que el pan acompañaba todo. Te comía el aceite con el osito con el pan. O sea, había que... Fíjate tú hasta dónde llegamos. Yo me acuerdo una vez que el cocido era a diario. Porque era una comida que ayudaba mucho a las madres. Porque te ponían, por ejemplo, sopas por la mañana... Sopas con papa frita, porque tampoco se podía comprar pescado a diario. Cuando le tocaba el pescado era cada 15 días o 20, o lo podían comprar las criaturas. Y después por la noche, pues te tomabas las patatas con los garbanzos, y arreglaban las dos comidas. Bueno, pues llegaba la hora de la pringa, que tan buena ha estado siempre, y no había pan. Eso sí que es un problema. ¿Tú sabes con lo que yo he visto y me parece que he comido, como la he pringado? Con gallos de naranja. Los gallos de naranja, pringaba el tocino para adentro. Pero yo te digo que era hambre lo que se sentía. Había muchísimas más necesidades, evidentemente, y los alimentos, como hemos visto, eran del tipo que duraron bastante, no perecederos, embutidos, mantecas, todo está enfocado a que dure muchísimo, porque no se podía conservar y bueno, había que aprovecharlo al máximo. Claro. Yo recuerdo con el pan, que eso lo recuerdo yo de chico, que se te caía un trozo de pan al suelo, lo cogía y le dabas un beso. Sí, señor. Y pan no se tiraba, no se tiraba, el pan no se tiraba. Yo recuerdo de haberlo hecho de chico, ¿no? De haberme enseñado que el pan había que cogerlo, se le daba un beso y tal. Bueno, y después algo también que formaba parte relacionada con los desayunos y demás, era el búcaro, el botijo, ¿no? En las empresas. Y bueno, también tiene su ritual el hecho de beber también en el búcaro. Primero eran los aprendices los que normalmente iban a la pila, a la pila de la plaza, a cualquier fuente, a llenarlo, y lo traían constantemente para que los petaqueros lo bebieran. Pero en el búcaro solamente bebían los hombres, las mujeres no. Ahora ya ellos contarán dónde bebían las mujeres o cómo se bebía en el búcaro, ¿no? Pero a mí era curioso. Pues contad. Juan, porque hay, por ejemplo, era el ritual. En el búcaro, por ejemplo, los hombres bebían en el búcaro. Estoy pensando ahora. Porque era más fácil, ¿no? Pero las mujeres no bebían en una jarra, no bebían en una jarra. Tenían un vasito siempre. Y ese vasito era el que usaban las mujeres para beber. Es que para beber en el búcaro había que echárselo al pecho. A la boca desde una distancia. Hasta o así de la boca. Y es verdad eso, no recuerdo ninguna mujer beber. Yo tampoco. La verdad es que había pocas mujeres también trabajando, ¿eh? No había muchas. No, pero entonces no bebían las mujeres porque le caía el agua por el pecho. Sí, claro. Entonces o se mojaban y no. Estaba mal visto. Claro, nosotros cogíamos y cortábamos el agua como tú sabes, la una cuarta y cortas. Sí, señor. Y te cae una gota a lo mejor o algo así, pero las mujeres no. Entonces, vamos, entonces, porque no. A lo mejor es. Para las mujeres hoy sería igual. Igual, bebé, claro. Bebé. Pero entonces ella no. Haberla visto, bebé. ¿Tú lo recuerdas? No se atrevían, pero era por eso. Claro, era otra época, porque era otra. Porque le caía en el pecho. Que búscalo, hay que manejarlo, ¿eh? No vayamos. Y te cortaba, tú con el pañete no te pasaba nada. Pero ella, con el delantal incluso, pues si le caía por dentro del pecho y no era lo. Es que había cosas raras, fíjate tú. Una mujer, en aquella fecha. No que se afeaba, pero que ellas mismas eran así y no iban al servicio durante las 8 o las 10 horas que estaban trabajando. ¿Eh? ¿Tú has visto alguna vez una mujer ir al servicio? Nunca. Una cuestión de la mentalidad de aquella época, claro. Existente. Pues nada, hablando de. Hemos hablado del búcaro, que es verdad que sí que ha llegado, ¿no? Hasta hoy día, pero cada vez se ven menos, ¿no? Ya hoy en una fábrica. Ya hoy prácticamente no se ve. Para beber, para las maquinitas. Pero antes se tiraba también en las casas. Se tiraba también en las casas. Le ponían también un tapón de corcho. También le hacían de ganchillo. También le hacían también como una especie de. Para que las moscas a lo mejor no entraran. O algo de eso. Y era un utensilio bueno porque formaba parte un poco del mobiliario de tanto de una casa como de la fábrica. Sí, hombre, y aparte de, bueno, contenía el agua, pero además la mantenía fresquita, ¿de verdad? Fresca. Sí, hombre. En fin, todas estas cosas, como podrán escuchar todos los oyentes, pues están recogidas en el manual del petaquero, que gracias a los ubriqueños, pues ya se han vendido más de 600 ejemplares y bueno, todavía están a tiempo ahora para un regalo de Navidad. Yo es que no me gusta, también me da un poco de pudor también hablar un poco de que la gente compre el manual, pero la verdad es que el manual es un excelente regalo para regalar en Navidad. Yo creo que se acierta con esto, porque quieras o no estás regalando la cultura de tu pueblo. Claro, y eso, quieras o no, pues está ahí, ¿no? Y estamos trabajando ya incluso en una segunda edición. que ahora cuando ya termine la fiesta estamos preparando una exposición que ya la daremos a conocer aquí a todos los oyentes de Radio Brique, que serán los primeros en estar informados. Y bueno, y una segunda edición, porque hay gente que nos sigue entregando pues fotografías, artículos de bastante antiguos, nos están enseñando y todavía nos dejan herramientas, sobre todo fotografías de plantillas, de las pocas que se hacían entonces en la fábrica, porque hay gente que cuando ya ha visto el libro y ha visto que podía haber aportado algo, pues indiscutiblemente pues lo están haciendo en este momento. Y yo animo a todo aquel que quiera, que una vez pasada la fiesta, oye, que se llegue por la escuela o por aquí por Radio Brique y que envíe lo que tengan a bien, porque intentaremos recogerlo. Pues estaremos atentos, por supuesto, a todo ello. Hoy, por cierto, se nos ha quedado el pañete y el delantal. Si te parece, si os parece, lo dejamos para la próxima semana, porque vamos mal de tiempo. Y me gustaría, bueno, pues daros la oportunidad de, si queréis, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando, felicitar estas fiestas. Pues sí. Bueno, pues muy felices fiestas para todos los ubriqueños, y que recuerden que tenemos el manual del petaquero también, que igual nos quiere mencionarlo mucho, pero creo que es importante, y recordárselo, porque hay mucha gente que no sabe que este libro existe. A ver, pues muchas gracias por todo. Y el que lo ha leído, pues la verdad que lo ha muerto a leer otra vez y otra vez y otra vez, porque tiene cosas muy curiosas, ¿eh? Tiene cosas muy curiosas. Yo se los recomiendo a todos los ubriqueños, porque tranquilamente se saca mucho provecho del libro, ¿eh? Bueno, pues yo lo que le deseo es a todos los ubriqueños y ubriqueñas que pasen una feliz fiesta, que se diviertan mucho y que el año que viene que sea un año de salud para todos. Rafael. Yo igualmente felicito a todo el pueblo de Ubrique por estas fiestas, las Navidades y Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Yo felicito a todo el pueblo de Ubrique, también a los que vienen a trabajar a Ubrique, que ya sabemos que viene de todas partes, porque aquí hemos tenido alumnos de San Lucas, de Arcos, de Villamartín, de todas partes. Bueno, pues a todos un saludo y un próspero Año Nuevo. Sí, Manuel. Bueno, yo igual que mis compañeros, pues saludo a todo el pueblo de Ubrique, que pasen una feliz fiesta, y volviendo al libro, que lo compren, que se van a llevar un buen regalo, y al que es buen amante de nuestro trabajo, ahí lleva donde entretenerse y se va a alegrar mucho de comprarlo. Difícil que encontremos un regalo más ubriqueño que este manual del petaquero. Mandamos ese saludo, seguro, muchísimos petaqueros que ahora mismo tienen que estar delante de la loza, porque es verdad que el viernes pasado, bueno, ya empezaron las vacaciones para muchas fábricas, pero otras tantas, por el volumen de trabajo que hay, pues todavía continúan en estos días trabajando. Bueno, Enrique, nos quedamos aquí, ¿no? Pues nada, felices fiestas y una excelente entrada de año para todos los que nos escuchan. Y animarlos a que vayan por el libro, que están todas las librerías de Ubrique, la oficina de turismo, en el convento de Capuchino, por supuesto, la escuela, y que es una, oye, un buen regalo que bueno, que por un precio módico salimos del paso para regalar algo que es original, y por lo menos yo creo que gusta bastante. Por supuesto que sí. Juan, Rafael, Martín, Manuel, Prudencio, Antonio, Juan Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Regresamos ya en el 2020, el próximo año, así que muchísimas gracias de verdad por compartir esos ratos con nosotros, y seguiremos así en este próximo 2020. Felices fiestas a todos, gracias. Igualmente, gracias a ustedes.